Quiñé, que denuncia que esto de que los están desalojando. Recordamos que Pino Quiñé es la comunidad que está en la costa del Colorado, el paraje La Japonesa, en la provincia de Río Negro. Y estamos en comunicación con José Luis Martínez, que es sobrino de allí, de la familia, de la comunidad, que bueno, tuvo la oportunidad. Intentamos comunicarnos, sabemos de que intentamos comunicarnos directamente con la comunidad, pero bueno, están teniendo problemas de señal, y sabemos que allí José Luis y la familia fueron a visitar a la comunidad ayer, así que queríamos tener información de primera mano. Buenos días, aquí los saluda Nicolás, Karina, desde Radio Encuentro Viedma. Buenos días, Nicolás. Buenos días, Karina. Saludo para toda la audiencia. Bueno, ayer, como vos comentabas, fuimos parte de la familia a llevar agua y insumos para alimento y demás para la familia. Y bueno, nos enteramos algunos detalles porque fue una visita relámpago que teníamos para hacer hoy, así que tuvimos que volver de inmediato. Fue una visita relámpago, llegamos a las 12 de la noche al campo, nos enteramos tarde de esto. Como se ve claramente en el video, es una orden trucha, falsa, no tiene ni sello ni firma de ningún fiscal o juez. Las personas de civil son personas que nada tienen que ver con la justicia. Los uniformados están sin identificación en los trajes, en la ropa, y se llevan todo sin anotar nada de lo que se llevaron. Hicieron una mudanza directamente, fue un robo. Bien, esto viene porque se supone generalmente las comunidades, no siempre pasa, pero bueno, primero llega una orden de desalojo, primero el porqué, quiénes son los que están desalojando. ¿Usted sabe, José Luis, cuál es el contexto de todo esto? No, la familia compra hace más de 20 años el campo, con boleto de compraventa, con toda la documentación pertinente, hace los papeles en el catastro y ya tiene personería jurídica, la comunidad Pino Quiñé, está todo completamente legal y transparente. Lo que sí nos pareció muy raro es que esta gente llega en un camión Mercedes 1114 rojo, de la aparentemente es de la localidad de Chuelechuel, por lo que nos dicen algunos vecinos, y muchas personas de civil que nada tienen que ver con la justicia, que hacen la mudanza, el robo, le decimos nosotros, que es un robo lo que hicieron, y se conoce por medio del video una de las personas que es de apellido Peña, que viven en el campo de enfrente, de la familia Pino. En horas de la tarde, cuando arriba al campo parte de la familia a llevar ayuda y de agua y demás, se ve una humadera muy grande que sale del campo de los Peña, enfrente del campo Pino, y llamó mucho la atención, porque en estos campos donde hay una humadera, enseguida llama la atención. Es muy, muy raro que se vea algo así, humo negro. Esta gente es muy, muy turbia realmente, fueron muy violentos, golpearon a la familia, una agresividad insólita. Nunca, por lo menos yo lo que he escuchado, nunca vi un supuesto martillero como esta persona de remera azul con gafas negras sustraer cosas de una vivienda y menos golpear a los dueños de la vivienda. La verdad fue algo muy, muy ilegal, no tiene explicación lógica. Y desde ya te digo, la orden no tenía ni sello ni firma de ningún juez fiscal. Era un papel hecho con una impresora común y corriente. Bien, José Luis, consultarte, ¿cómo son los pasos a seguir? ¿Qué se espera ahora? Han hecho la denuncia, bueno, imagino. Hicieron la denuncia, sí, y bueno, la familia está completamente protegida. Gracias a Dios hay comunicación con las comunidades originarias y han brindado su apoyo. Hay un par de números de abogados ya que están actuando, pero la desprotección es... Es desoladora, ¿viste? No hay respuesta de parte de la justicia. Los oficiales, si son oficiales los que se prestaron a esto, no tendrían ni siquiera que portar la ropa. Fueron sin identificación y con mucha violencia. No se justifica ningún papel así trucho, sin firma, sin sello de ningún juez o fiscal. La verdad no tiene nada de legal lo que hicieron, y un vehículo completamente oscuro, turbio, ¿viste? Gente muy, muy complicada se veía. José Luis, hay por ahí quizás esto de la intención del tema de Vaca Muerta, ¿no? La ampliación de los territorios por el tema de Vaca Muerta, por ahí puede llegar a ser la cosa, ¿no? Sí, vos sabés que nos llamó mucho la atención. Uno de los familiares decía que una de las camionetas que se prestó para esto era una camioneta con una firma de una empresa petrolera. No recuerdo el nombre exacto de la empresa. Lo voy a consultar a la familia cuando tengan señal, porque durante muy pocas horas del día tienen señal ahora que, bueno, les llevaron el televisor, rompieron la antena de Starlink, de internet satelital. Hicieron desastre en la casa, se llevaron hasta los cuadros, las fotos, robaron todo lo que pudieron con mucha violencia y están incomunicados en ese sentido. Creo que el día lunes tienen la visita de un técnico para reparar la antena y poder volver a tener redes sociales, internet y demás. Y nos vamos a poder comunicar con ellos para tener más detalles de esto. Es una zona, digamos, de difícil acceso por la distancia, los caminos no están en el mejor estado, y esta camioneta de la petrolera viene circulando los campos aledaños hace mucho tiempo. No recuerdo el nombre exacto de la empresa, pero es una empresa que la vinculan con negocios muy turbios en la zona también. Puede ser por ese lado que venga el supuesto desalojo para quedarse con el campo y amedrentar a la familia, y seguramente tendrían pensado algún oleoducto pasar por ahí. Yo estuve trabajando hace un tiempo en una empresa petrolera y el campo donde nosotros estábamos trabajando lo habían comprado hace unos años la gente de Pan American Energy, una red también muy turbia, muy oscura, y deja mucho que desear también. Yo trabajaba para OPS. Uh-huh. Y deja mucho que desear también el accionar de la empresa para con los empleados. Éramos muy maltratados, amenazados constantemente con despido, que así fue, despidieron a mucha gente, y te vas con lo opuesto, ¿viste? O sea, no tenés ninguna protección ni del sindicato. La UOCRA nos vendió por 2 mangos, como empleados de construcción. Nunca entramos al gremio del petróleo, siendo un oleoducto, y el maltrato constante y el avasallamiento constante de todos los derechos laborales. José Luis, esto que vamos a contarle también a los vecinos, vecinas que nos están escuchando, que nos están viendo, que tenemos, luego le vamos a compartir el video que nos han mandado, porque allí se ve cómo se están llevando las cosas, porque hay una diferencia, ¿no?, entre el allanamiento, que es cuando la policía entra y mira o revisa o busca algo, ¿no? Porque es como todo eso. En el video se ve como están dando vueltas, pero no solamente están dando vuelta cosas, sino que se están llevando las cosas. Se veía, no sé, una mesita de tipo de computadora, papel higiénico, o sea, cosas que, como bien decía usted, tenía más pinta de un saqueo, de una mudanza, ¿no? Hasta de un robo. Sí. Así lo vivió la familia y así lo ve todo el círculo de amistades de la familia. Fue un robo, fue un avasallamiento con mucha violencia, de que nada tiene que ver con la justicia. Este supuesto martillero, por lo que decían unos vecinos, es de Valle Azul. En horas de la tarde la familia concurrió a Duval a hacer compra para comprar y reponer un poco de lo que se habían robado a esta gente, y unos vecinos de Duval dice que vieron el camión marcharse del campo hacia la ruta vacío. O sea, sí, las cosas las dejaron en algún campo cercano o aledaño. Es muy probable que esté en el campo de Los Peñes. El actuar de la justicia siempre es lento, nunca llega a tiempo. Nunca vamos a esperar un allanamiento al campo de Los Peñas, que pueden llegar a tener algo que ver, porque la gente está en el video, esta gente Peña. Ahí, disculpas, José Luis, estamos viendo para la gente que nos está viendo por el 31.1 de la TDA, el canal 12 del cable local o en nuestro canal de YouTube. Estamos viendo en este momento el video donde hay una persona que está sacando cosas en una caja que saca de tipo, unas, no sé, imagino recipientes para, no sé, fideos, arroz, imagino eso, ¿no? Sí, los condimentos, sí, los, se llevan hasta los condimentos. Meta dentro de una caja. Si ahí es una de las personas que pide también colaboración, ¿no? Le pregunta a uno de los de la persona que está filmando, seguramente. Claro, la persona que está filmando es Yamil, hijo del matrimonio, de los dueños del campo, y una de las personas que fue golpeada y maltratada por esta gente. Después de la golpiza no puede seguir grabando. Este supuesto martillero le quita el celular y lo arroja al suelo, también golpea. Nunca he visto un martillero golpeando a una persona, pero este martillero se ve clarito en el final del video cuando golpea. La verdad no tiene nombre lo que hicieron. Y recordamos que muy choqueado. Sí, y eso que parece ser una orden de allanamiento o una orden de secuestro, no sé, ese papel que muestra allí la persona que está, no tiene firmas, no tiene sellos que lo muestra, ¿no? No. Es un papel hecho en impresora, no tiene firma ni sello, ni de juez ni de fiscal, no tiene ninguna legalidad absoluta. O sea, fue un robo violento disfrazado de allanamiento por desalojo, que no tiene razón de ser tampoco. Es una familia que ya tiene la personería jurídica, están en el campo hace más de 20 años, la compra fue completamente legal y ya está todos los papeles presentados en catastro. O sea, es una familia que vive y vive de la cría de animales y le pertenece a la comunidad de pueblos originarios, y el maltrato es constante hacia todas estas familias. No hay defensa por parte de la policía siempre actúa a favor de estos supuestos fiscales o martilleros, y un policía yo pienso que debe tener el mínimo de instrucción y de lucidez para darse cuenta que está actuando fuera de la ley. O sea, en el caso de que sean uniformados reales, no tenían identificación en la ropa y actúan completamente fuera de la ley, a órdenes y bajo la supervisión de un delincuente, porque otra cosa no te queda de pensar. Bien. José Luis, le agradecemos mucho la comunicación, su tiempo. Seguramente vamos a estar nuevamente en contacto o viendo la posibilidad de continuar informando por lo que está sucediendo, ¿no? Sabemos de que por estos tiempos es difícil que los grandes medios nacionales puedan seguir estos temas que están sucediendo aquí en nuestros territorios. Así que, por supuesto, nosotros como medios comunitarios vamos a estar presente y acompañando a esta comunidad en lo que necesite difundir. Bueno, muchísimas gracias por la difusión y por hacer conocido el caso, porque muchos de estos avasallamientos quedan en la nada por falta de difusión. Bien. Le agradezco mucho la comunicación y bueno, estoy al tanto y al pendiente lo que ustedes necesiten. Cuando yo pueda reunirme con la familia y reunir más información, no hay problema en difundirla. Bien, muchísimas gracias y abrazo grande a toda la comunidad y a toda su familia. Abrazo. Un saludo para la audiencia. Hasta luego. José Luis Martínez, que es sobrino de allí de la comunidad.